Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Celebramos por todo lo alto el Día Nacional de la Radio. Todos y todas celebramos este gran día, los que hacemos radio. Llegan estos todos, un gran abrazo de felicidad. Día de la Radio. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Gobierno estudia establecer diálogo nacional de paz. Seguimiento: Unión de Naciones Suramericana acompañará a sectores políticos del país. Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia: decreto de estado de excepción y emergencia económica obtienen la constitucionalidad. Medidas: este domingo iniciará nuevo cronograma eléctrico. Cultura. Congreso de la Patria, capítulo Historia, tomó espacios del Archivo General de la Nación este viernes. Inauguración: Galería de Arte Nacional expondrá poesías de imágenes del horizonte el fin de semana. Realizarán conversatorio de arte y ecología dedicado a César Rengifo en el Museo de Ciencias. Regionales. En el estado Miranda fue declarado velorio de Cruz de Mayo, patrimonio cultural de Charallave. Cultura al Día. Durante la instalación del nuevo Comando Central del Partido Socialista Unido de Venezuela, efectuado en el Teatro Teresa Carreño, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que se iniciará un plan para establecer diálogos de paz con la derecha. Para realizar un conjunto de contactos, el presidente solicitó al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, efectuar estas gestiones. Yo invité al país a un grupo de expresidentes de paz que quieren a nuestra Venezuela, que la respetan. Ayer tuve una reunión con dos de ellos y puedo decir que les he solicitado, y así hemos acordado, que el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, el presidente de Colombia, el expresidente Rodríguez Zapatero de España, el expresidente Martín Torrijos de Panamá y el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana inicien un conjunto de contactos para que la oposición respete la Constitución y para que se inicie un diálogo de respeto a la paz. Estos exmandatarios buscarán que la oposición cese su actitud golpista y colaboren en un proceso de diálogo para que el país supere sus problemas y avanzar en paz, enfatizó el presidente Maduro. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para hacer seguimiento a los diálogos de los sectores políticos del país, este jueves fue instalada una comisión de acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, quien es uno de los delegados, destacó algunas de las preocupaciones sobre el país. El cómo reactivar el crecimiento por igual, política fiscal, el tema petrolero, pues son todos temas que inevitablemente tendrán que surgir del diálogo. Pero como ha dicho el presidente Zapatero, de antemano no establecemos la agenda del diálogo. Eso tiene que surgir dentro de los propios actores. Obviamente todos han manifestado un interés en el tema económico y social. Porque si el tema económico y social no satisface las aspiraciones de la población, esto genera sin duda alguna tensiones políticas. Por tanto, el tema no puede ser exclusivamente político porque hay otras dimensiones que el pueblo venezolano está sintiendo como parte de su bienestar y de su porvenir. Por su parte, el ex mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero respondió al papel que ha jugado en los Estados Unidos con la aplicación del decreto de Barack Obama. La importancia que tiene la comunidad internacional en el proceso que vive Venezuela, y a nadie se le oculta que los Estados Unidos de Norteamérica juegan un papel importante, importante. Y sí debo decirles que sí es mi intención dialogar con el gobierno de los Estados Unidos al respecto. No sería la primera vez que lo he hecho y, por supuesto, en este contexto también. La UNASUR acompañará los inicios de estas gestiones para lograr un diálogo con sectores de oposición, donde se respete la Constitución y se promueva la paz. 12 con 11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los decretos de estado de excepción y de la emergencia económica emitidos recientemente por el dignatario venezolano fueron declarados constitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de la resolución 2000-323. Dicho organismo, en su sentencia 411 del 19 de mayo del año en curso, señala que la medida declarativa del estado de excepción obedece a la meritoria necesidad de proteger al pueblo venezolano y a las instituciones conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Constitución. Asimismo, destaca la decisión que la Asamblea Nacional, nuevamente contrario a la norma prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción, configurando su silencio y ulterior actuación introspectiva y jurídicamente defectuosa. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un nuevo cronograma de administración de carga iniciará a partir de este domingo 22 de mayo. Así lo anunció el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, quien destacó este jueves que las medidas tomadas por el Ejecutivo han traído un ahorro sustancial palpable sobre los niveles del GURI. El comandante presidente, hay una modificación en los horarios, van a ser encartados y van a ser publicados en un diario de tiraje nacional, de publicación nacional, este próximo sábado, para que se haga efectivo oficialmente a partir del día domingo. Ya la gente debe estar preparada. Los nuevos horarios, en vez de suspensión del servicio por 4 horas, serán por 3 horas, y no habrá suspensión del servicio entre 10 de la noche y 7 de la mañana. Esto considerando el descanso de todo el pueblo venezolano, toda vez de que estamos conscientes del sacrificio. Realmente propicia la ocasión para agradecer a todo el pueblo venezolano esa cuota de sacrificio, a aquellos que han tenido la paciencia y que han colaborado completamente con el plan de administración de carga. Asimismo, Mota Domínguez informó que sobre los hechos registrados en días pasados en una central termoeléctrica del Zulia, van 12 personas detenidas, 15 fallecidos por tratar de manipular, bien sea por robo e intenciones políticas o sabotaje. 12 con 13 minutos. Cultura. Este viernes, el Centro Nacional de Historia, el Archivo General de la Nación, junto a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, instalaron el Congreso de la Patria Rebelión Victoriosa en su capítulo Historia, Memoria y Patrimonio. Así lo dio a conocer el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien destacó el sentido de este encuentro para concretar propuestas que impulsen el proceso bolivariano en la reafirmación de la memoria y la conciencia histórica del venezolano. Este congreso entonces invita a aquellos que están defendiendo el país. Bernardo Núñez también decía algo que yo creo que pudiera ser el lema de todo este congreso. Y él decía que en cualquier conflicto lo lógico es que seamos parciales por nuestro país. Eso es lo que venimos a construir y eso es lo que esperamos de este congreso de historia, que en las características propias de su oficio de investigación, de defensa, del esfuerzo de sostener el espíritu nacional, no solo en términos de una memoria, no solo en términos de un pasado, sino en términos de construir y de hacer posible que los venezolanos invistamos el futuro en este momento frente a el periodismo que quiere reducir nuestra existencia a los acontecimientos instantáneos, a la intrascendencia, al lenguaje de la inmediatez, al lenguaje de lo impensado, al lenguaje donde no hay un después, o en todo caso, ese después no importa. Donde no hay un nosotros, sino hay un yo individual y también espurio y también sin historia y también sin proyección de futuro. Esta plenaria para la historia contemplará 3 sesiones de trabajo y para el próximo 27 de mayo y 3 de junio respectivamente. Se espera incorporar propuestas concretas al Congreso de la Patria en manos del presidente obrero Nicolás Maduro. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para este sábado 21 de mayo, la Galería de Arte Nacional inaugurará la exposición Poéticas del Horizonte en el nivel 1, sala 3 de este recinto cultural. Así lo dio a conocer Efraín Vivas, profesor, fotógrafo y curador de la muestra. Tenemos la inauguración de una muestra de mis alumnos de diferentes lugares del país, de Caracas, Roberto Mata, taller de fotografía, de Maracaibo, talleres Píxeles, y de Margarita, la Escuela de Fotografía Alejandro Sayer. Son 38 alumnos que de una manera muy personal y muy comprometida han interpretado el paisaje desde el punto de vista de su interior y no desde el punto de vista pictórico o topográfico, estrictamente hablando. La idea es que el alumno vaya más hacia un autorretrato, identificándose y proyectándose en el paisaje, que el registro, como lo dije antes, geográfico o topográfico. Es una muestra que comprende 38 obras, una por autor, son alumnos de fotografía, algunos más avanzados, algunos menos avanzados, pero en general excelentes trabajos, muy bien producidos, que la Galería Arte Nacional ha tenido la generosidad de presentar en su sala número 3 a partir de mañana a las 3 de la tarde. La cita con la exposición Poéticas del Horizonte es este sábado a partir de las 3 de la tarde en la Galería de Arte Nacional, ubicada a pocos pasos de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas. La entrada es libre, 12:17. Para este sábado 21 de mayo, los espacios del Museo de Ciencias será el escenario para el conversatorio de arte La Ecología de César Rengifo, en homenaje al célebre pintor y dramaturgo. Así lo dio a conocer Wilmer Carmona, investigador del recinto cultural ubicado en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Vamos a llevar a cabo el conversatorio Arte y Ecología, que se lleva a cabo desde hace casi 3 años con la facilitación de la profesora Dayana Ortiz del programa de formación en arquitectura de la Universidad Bolivariana de Venezuela, quien creó esa cátedra de Arte y Ecología hace unos años, el programa de gestión ambiental, y se viene impartiendo en varias partes del país. Y recogiendo parte de su experiencia como docente en esa área, ha realizado una vez al mes en el museo ese conversatorio, que en el día de mañana trata sobre la ecología del dramaturgo y pintor venezolano César Rengifo, y como sabemos fue trasladado hace poco a sus restos al Panteón Nacional junto con Armando Reverón, haciendo una semblanza del mensaje ecológico de sus obras de teatro y su vasta obra de pinturas, ¿no?, que nos dan un mensaje que ahonda sobre patrimonio y nuestra identidad como venezolanos. La invitación es a partir de las 3 de la tarde en la sala digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias. Asiste, la entrada es libre. Regionales. La tradicional manifestación Velorio de Cruz de Mayo fue declarada Patrimonio Cultural del municipio Cristóbal Rojas de Charallave en los Valles del Tuy del estado Miranda. En el acuerdo número 27-2016 se puede destacar que dicho nombramiento busca resguardar y mantener vigente este acervo cultural con más de 30 años de trayectoria en la localidad. Durante la sesión ordinaria de la Cámara Municipal, los ediles destacaron que la aprobación resalta la importancia de esta manifestación cultural, que se ha mantenido vigente gracias a la labor de cultores, decimistas, cantores de fulías y promeseros locales. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Marcos Espinosa, director de la agrupación musical Afrocódigos. Hoy tocaremos un tema importantísimo, una década de trabajo artístico, aniversario número 10 de esta destacada agrupación juvenil Afrocódigos, Tambor de Venezuela. Bienvenido a este su programa Cultura al Día. buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marcos, bienvenido. Hablemos un poco de qué es lo que tiene Afrocódigos para este aniversario número 10. Cuéntanos. Ah, muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, ahorita vamos a estar celebrando los 10 años de Afrocódigo. Vamos a estar celebrando los días 4, 11 y 18 de junio, los días sábados. El 4 de junio lo vamos a estar celebrando en el Parque Carlos Díez del Ciervo, eso queda ahí en la avenida principal de Propatria. Ahí vamos a tener varios invitados, como Chirac Tacoa, como la agrupación de danza Latin Cumaco. Va a estar con nosotros Ismael Querales, va a estar con nosotros la agrupación de rock Tech W, nos va a acompañar nuestro amigo Ali Alejandro Primera, va a estar también con nosotros Los Sopranos. Entonces, bueno, vamos a estar celebrando ese día ahí los 10 años de Afrocódigo. En la mañana se va a dictar unos talleres de danza y de percusión. Eso empieza a partir de las 9 de la mañana. Y el concierto es a partir de las 4 de la tarde. Eso es el 4 de junio. El 11 de junio, día sábado, vamos a estar en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Ahí nos va a acompañar una agrupación de Mauricio Maurín y Alejandra Sousa, que se llama Aquí Entre Dos. Y ese día nos va a acompañar también Vasallos de Venezuela, que acaba de cumplir 25 años, y para nosotros va a ser un placer también que estén con nosotros ese día en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Después vamos a estar el 18 de junio, donde nos va a estar acompañando Herencia, Víctor Morles, Natural, Rafa Pino, la gente de ahí de la localidad de San Agustín, donde nos va a estar acompañando Goyo, El Indio, Memo, toda la gente de ahí de San Agustín. Vamos a estar también dictando talleres en la mañana. Ese día nos va a acompañar también TW. Afrocódigo va a estar celebrando sus 10 años. Vamos a grabar un documental donde se hable de todo lo que estamos haciendo, de todas estas agrupaciones que van a participar y de la riqueza musical que existe en nuestro país. Qué bueno, promete muchísimo ese programa, entusiasma, de verdad que bueno, nosotros contentos porque se está haciendo un trabajo, se está dando a conocer toda esa riqueza que tenemos nosotros. Hablemos un poco de la historia de Afrocódigo, ¿cómo nace? Mira, bueno, Afrocódigo nace con la intención de conocer precisamente de esa riqueza musical que existe en nuestro país, de investigar, de conocer, de indagar de dónde proviene. Y Afrocódigo también, bueno, yo pertenecía a la agrupación Herencia y gracias a Herencia, bueno, tuve la oportunidad de conocer también algunos ritmos afrovenezolanos y algunos ritmos también que fueron creados por Manuel Moreno. Entonces, bueno, yo con esa gana también de poder crear, de poder investigar, estudiar, nace Afrocódigo, precisamente con la intención también de poder aportar y con la intención de poder crear también una identidad, una agrupación que suene a Venezuela, ¿verdad? Que no suene a salsa, que no suene a merengue. Es un trabajo que se está haciendo con los tambores afrovenezolanos y es precisamente para enaltecer y darle el todo el amor y el cariño que se amerita y que se merece nuestra música. Así es. Dentro de esos géneros que interpreta Afrocódigos, ¿con qué localidad se caracteriza o se identifica más? De acá de Venezuela. Y bueno, actualmente, por ejemplo, la mayoría de los ritmos que estamos tocando vienen del estado de Aragua, como golpe de Choroní, el golpe de Choao, el golpe que se llama golpe paraíso, el Mayero, también estamos tocando de aquí del estado Vargas, el Caraballeda, los Chimbangles, Culuepuya, Quitiplao, utilizamos varios ritmos afrovenezolanos. Pero la fortaleza, por decirlo de alguna manera, de los ritmos vienen del golpe de Choao, el golpe de Choroní, el Mayero y algunos ritmos que no hemos atrevido a aportar y a crear nosotros mismos. Bien, a esta hora estamos conversando con Marcos Espinosa, director de la agrupación musical Afrocódigos. Ellos están celebrando 10 años de su trayectoria musical. Trabajo, ¿ha ido Afrocódigo fuera de nuestras fronteras? Sí, hemos tenido la oportunidad de visitar en el 2013, estuvimos en un festival en Los Ángeles, en los Estados Unidos, que se llama Nan Show. Ahí tuvimos la dicha de mostrar nuestros instrumentos, de mostrar algunos ritmos afrovenezolanos, como ya los nombré. Después fuimos a Irán, estuvimos en Irán, estuvimos también allá mostrando parte de nuestro trabajo. Estuvimos ahí, nos acompañó una agrupación que le hice la invitación, que se llama Son de Choao, nuestro respeto y admiración para nuestros amigos de Son de Choao, de Maracay. Estuvo con nosotros también Vituaya en esa ocasión que estuvimos en Irán. Y recientemente, bueno, tuvimos la invitación a través de la embajada y todo el equipo de trabajo que hizo posible para que estuviésemos en Londres, en el Bolívar Hall. Estuvimos allá, tuvimos 25 días, estuvimos presentándonos en varios festivales, en varios sitios, en varios lugares, donde también compartimos con el señor Franco De Vita, que para nosotros fue un placer, fue un orgullo estar con él por aquellos lares y, bueno, mucha alegría, muy felices de tener esas posibilidades, pues, de poder viajar, de poder presentarnos en varios lugares y hablar y estar con nuestros instrumentos, nuestra identidad. Qué bien. Bueno, esto es la trayectoria de Afrocódigos. Han recorrido muchísimas ciudades fuera de nuestras fronteras, en Venezuela. ¿Han recorrido qué regiones? ¿Centro, norte, mira, aquí llano? Hemos sido dichosos porque gracias a Dios hemos tenido las posibilidades de estar en el oriente del país. Gracias también a los festivales que ha hecho PDVSA La Estancia. Hemos estado en varios lugares, por ejemplo en Maracaibo. Hemos estado también en Valencia, en Maracay, en Miranda, en varios lugares. Sí, gracias a Dios hemos tenido, la verdad, en Cumaná, imagínate. Qué interesante. Bueno, Venezuela sí. Ya conoce parte del trabajo de Afrocódigos. ¿Qué otros proyectos tienen aparte de esta celebración? ¿Qué viene después de esto? Bueno, mira, ahorita estamos grabando nuestro segundo disco. Ya llevamos 3 temas grabados, como Dicen que la vieron sola, que es de un músico cubano que nos dio la como quien dice, nos dio el aval para poder grabar su tema, ¿sí? Estuvimos también grabando con un tema de Diel Caprieto, una amiga venezolana que está viviendo ahorita en México, y un tema de mi autoría que se llama De Venezuela para Ti, así mismo se llama. Y bueno, estamos utilizando tal cual los instrumentos afrovenezolanos. Somos 12 músicos, utilizamos 3 cumacos, 2 campanas de San Millán. Estamos utilizando también, por supuesto, los quitiplá, los culepuya, dependiendo los ritmos y dependiendo los temas que vayamos a tocar. Tenemos 2 metales, que es saxo, trompeta. Utilizamos bajo, 4 y violín. Esa es la armonía de Afrocódigo. Y 3 voces, 3 o 4 voces. Entonces, bueno, es un trabajo fresco, es un grupo que está naciendo, que estamos creciendo, estamos en ese proceso de aprendizaje, de madurez, y con la intención, así, de la manera más bonita, de poder nosotros asimilar, aprender y conocer de nuestra música desde la raíz, para poder aportar, crear y, como quien dice, arrimar una palmengo, ¿sí me entiendes? Sí, claro que sí. Bueno, Marcos, tú como director, ¿cómo ha sido esa experiencia? Afrocódigo es una agrupación de proyección. ¿Cómo ha sido esa experiencia también como director? Mira, bueno, para mí ha sido bastante gratificante. Estoy feliz y orgulloso del equipo de trabajo que tenemos, tanto a los músicos como a las personas que nos están ayudando para la producción de todo lo que estamos haciendo. Estoy feliz, contento con el trabajo que estamos haciendo con Grace Salamanca, con María León, María Fernanda León, con Milángela Galea, que están ahí acompañándome y ayudándonos a realizar todo lo que tenga que ver con estos 10 años. Y yo he estado, por supuesto, así como lo estás diciendo tú, bueno, como esta experiencia como director, bueno, mira, madurez, asimilando todo, aprendiendo a cómo desenvolverme, a cómo poder hablar, por ejemplo, a través de las cámaras, de una entrevista de radio, de poder saber decir las cosas bien dichas, como todo, pues, de no poder equivocarme por X circunstancia, por nerviosismo, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y de hacer las cosas bien. Más que ser como un director como tal, la intención es poder organizar todo, que salga bien, que salga chévere y que disfrutemos nuestra música y lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiene? Y por supuesto las personas que estén ahí también viéndonos, que disfruten lo que estamos haciendo, pues. Es como todo, no estamos esperando que nos lancen flores, que nos lancen, que diga qué bravos son estos muchachos. No, es un trabajo, y verdad, y bueno, hay personas que de repente no les agrada lo que estamos haciendo. Así hay es. Otras personas que, bueno, con mucho cariño, mucho amor se nos acercan por todas las redes sociales. Y estamos ahí, en ese proceso de aprendizaje y de madurez. ¿Cuánto tiempo tienes desempeñando este rol de director en Afrocódigos? Bueno, desde que nace en realidad, desde que nace. Yo salgo a mediados de 2004 de la agrupación Herencia. Estoy súper agradecido, amo y respeto al director del grupo Herencia, Manuel Moreno. Estuve con ellos un poco más de 7 años, aprendiendo, estudiando, conociendo, viajando. Gracias a Herencia también nace Afrocódigos. Gracias a otras agrupaciones como Sontizón, como La Redonda. Estoy súper contento y orgulloso de ser partícipe con ellos ahí, de estar a, porque a través de ellos súper conocer, aprender un sinnúmero de cosas en este mundo de la música. Gracias a todo ello, nace Afrocódigos. Lo otro, se me fue el hilo. se me fue tu pregunta. No, no te preocupes. Bueno, vamos a reiterar la invitación para este público que está en sintonía ahorita de Alba Ciudad 96.3 FM. Invitación de la programación en el 10º aniversario de Afrocódigos. Ok, los esperamos. Están todos invitados para los días 4, 11 y 18 de junio. El 4 de junio nos vemos en Propatria, en el Parque Carlos Díez del Ciervo. El 11 de junio nos vemos en los espacios abiertos del Teresa Carreño. Y el 18 de junio nos vemos en San Agustín, La Alameda. Cualquier otra información, se pueden ir a nuestras páginas, que es @afrocódigos. Sí, ahí pueden buscar toda la información, la grilla de todos los días que vamos a estar participando y todos los invitados. Al igual que en YouTube, se pueden meter en Afrocódigos Tambor de Venezuela y los invito a ver los videos que tenemos ahí para que ustedes disfruten y conozcan un poco de lo que estamos haciendo. Así que súper agradecido, un millón. Y bueno, seguimos creciendo. Así es, nosotros aquí a la orden, Marcos, para apoyarnos y llegue hasta tu equipo esa gran felicitación de nuestro equipo también, Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Muchos éxitos, sé que todo va a salir muy bonito para todo esto que tienen programado y nosotros estaremos con ustedes acompañándolo. Cuenten con nuestro apoyo. Bueno, agradecidos, un millón, estamos felices, estamos contentos y sigamos construyendo y sobre todo concretando nuestras ideas. Así que feliz tarde. Así es. Eran palabras de Marcos Espinosa, director de la agrupación musical Afrocódigo. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 20 de mayo 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico Kaydwin Hernández y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Lisde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:33. Cultivemos nuestra cultura. ¿De dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. El cocuy fue declarado como Patrimonio Nacional, Ancestral y Cultural de la Nación por la Asamblea Nacional el 15 de noviembre del año 2005. Es el licor más popular de la región occidental del país. En la antigüedad, los indígenas utilizaban su extracto para elaborar bebidas con fines medicinales y las hojas para construir sus casas de bahareque, hamacas y artesanías en general. La planta xerófila agave cocuy nace en forma silvestre en regiones áridas y de la cual se extraen el pringote, que es el primer líquido que se saca y tiene propiedades terapéuticas con 35 y 70 grados de alcohol, y la cola, entre 10 y 35 grados aproximadamente. Contiene vitamina B3 o niacina, un aminoácido que ayuda en el metabolismo de las proteínas, el colesterol y los ácidos grasos. Además de abrir los vasos sanguíneos, ayuda a combatir enfermedades como la diabetes. Y por esta razón, el cocuy fue declarado Patrimonio Natural, Ancestral y Cultural de la Nación. La vida de César Rengifo fue tan prolífica como su obra.

12:46. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Miserable, que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe. mami, mami, te juro yo merezco un Grammy. Apúrese, caramba. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 52 minutos. Las 12 y 56 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Si yo estoy presente, esto mucho estilo no lo tiene toda la gente.